99.7 FM Che Barracas. Nos movilizamos ayer 1.200 familias de la AGTCAP, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados Precarizados, tanto al Carrefour de acá de Avenida La Plata como un ícono de las grandes cadenas de supermercados, y a su vez también nos movilizamos a la Cámara de Supermercados ASU en Palermo. El reclamo principal es exigir un precio social para todos los trabajadores precarizados, porque entendemos que con nuestros pocos salarios y con el 30% de inflación en los alimentos es imposible llegar a fin de mes. Estamos reclamando, por un lado, como continuación de un plan de lucha que hemos lanzado en reclamo del Gobierno Nacional, estamos por un lado exigiendo que los sectores que se han enriquecido durante toda esta década achiquen sus márgenes de ganancia y pueda darse un tratamiento especial para todos los trabajadores de las cooperativas en el precio de los alimentos, y además estamos exigiendo al Gobierno Nacional que se abra la discusión paritaria para discutir el aumento de todos los programas sociales que han quedado absolutamente desactualizados. Es una responsabilidad del Estado solucionar el problema de todo el sector, que además es una cantidad muy grande de trabajadores que están en esa situación. Hablamos de casi el 30%, 37% de la clase trabajadora en el país que se encuentra por debajo de la canasta familiar. Ahora al mediodía vamos a hacer una asamblea y vamos a resolver a ver cómo continuamos. Entendemos que esto es el inicio de un plan de lucha más largo y que esperamos que también todos los sectores empresariales y el gobierno, que también hemos tenido entrevistas con el equipo de Costa del área de Kicillof, donde le hemos presentado también este pedido, tienen que arbitrar los medios como para que se encuentre una solución a nuestro reclamo. Hablamos de todo un sector que es parte de la pobreza estructural que hay hoy en el país. Y bueno, no solo está la cuestión de tener un ingreso de 2.000, 3.000 pesos por mes, sino que además están negados el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Y nos parece a nosotros que es tarea de las organizaciones sociales poner en agenda este reclamo, más en el marco en el que se está hablando de que la única respuesta, tanto del Estado Nacional como de la oposición, como del macrismo, es una ley que pretende controlar la protesta social y criminalizar el justo reclamo de los trabajadores. 99.7 FM Che Barracas.